¿Esto ya está Sí. hecho para consumarlo? Sí, es así. Empezamos a hacer ahora el domingo hasta el día 16. Es un paro que ya veníamos, o sea, ya se venía gestionando esto porque debo tener respuesta de nada, hasta el día de nuestras inquietudes. Así que bueno, se hizo un plenario el día martes en provincia y bueno, esa fue la determinación. Así es, no hubo, habíamos hablado hace unos 15, 20 días, no hubo ningún arreglo. ¿Por qué ustedes realizan este paro? No, no, no, ellos no tuvieron ninguna, o sea, no se presentaron hasta cuando habíamos quedado en el Ministerio de Trabajo a presentarnos. Nosotros hicimos todos los pasos como se debía de hacer, acatamos la concesión obligatoria, fuimos de vuelta, como ellos le habían impuesto, a Ministerio de Trabajo, no se presentaron, no cumplieron. Entonces nosotros tenemos esta medida drástica, ¿no? Así es. Porque si en realidad es una medida media bastante contundente, porque son 10 días de paro, y esperando tener alguna información, hasta el momento no tenemos nada, así que siempre lo que se está estamos en ese pie de lucha. ¿Y de las paritarias tienen alguna transmisión que le den, algún comentario No, que no, hagan? no. Nada, nada, nada, ni paritarias. Lo único que se pudo hacer es algo que, bueno, una mesa laboral, pero poco y nada, así que no, nada, nada, nada. Ni de paritarias, ni de aumentos, ni de soluciones, porque ellos sabían que había un conflicto, pero que no, que iba a ser irreversible, porque si ellos no tenían la palabra de solución, nosotros vamos a seguir luchando y estamos en eso. Bueno, es lo que pensado. ¿Cuántos compañeros, Carlos, afectados se encuentran? Nosotros somos 5.000 en el Senasa planta total. Es un número Somos muy 5.000, importante. claro. De los cuales 2.000 y pico pertenecen a, bueno, la parte de frigorífico y oficial locales y en puerta y toda esa cosa. Lo que pasa es que hay una lo que pasa es que acá en Senasa ha cambiado que de este último tiempo. Hay Sí. este a un han, Ellos han hecho un proyecto que está dentro del Congreso, de los cuales ellos quieren implementar ese proyecto de especializar el trabajo del Senasa. Sí. Si ese proyecto prospera, donde ellos están esperando el aval de los gremios, el aval de los gremios para que se avale, podrían quedar 2.400 compañeros en la calle. Sería una Y eso es medida grave. terrible. Eso es grave. Carlos, Por ustedes en eso, concreto. ATE no avala nada, no reconoce nada, ni va por nada. Nosotros queremos seguir trabajando en el Senasa, seguir como estamos trabajando, y no tener ni ser especializados, ni ser precarizados, ni ser maltratados en los frigoríficos en muchos lados. Carlos, ustedes reclaman un aumento salarial, lógicamente, ¿no? ¿De cuánto es aproximadamente? El aumento salarial casi no nos interesaría. Nos interesa la Sí. autarquía en el trabajo, el pase de los compañeros a plazo permanente, el pase de muchos argentinos que están contratados en el Senasa, que no tienen, no ven mucho más allá porque están esperando la realidad. En esos puntos hay muchos puntos, las barreras sanitarias que todavía el Senasa no los puede reconocer. ¿Cómo te puedo decir? El Garantizar la fuente presupuesto. laboral, en una palabra, Claro. garantizar la fuente laboral. Sí, todo eso. El año pasado, en agosto, el presupuesto de Senasa no alcanzó, Sí. porque tuvieron que pedir plata del gobierno, ¿no? Este año, en julio, que estamos en julio, ya no hay más presupuesto para Senasa. No hay para los insumos, no hay para los alquileres, no hay un montón de cosas que no se pueden olvidar. Carlos, bueno, entonces la medida concreta para comenzar el próximo lunes hasta el 17 de julio esta medida de paro que realiza Senasa. O sea, el paro empieza el Sí. domingo a las 0 hora y culmina el día 16 a las 0 hora. Bien, bien, te traslado a otro ámbito de la Ciudad de Azul que creo que es muy importante, bueno, porque justamente la Ciudad de Azul necesita fuentes laborales y ha abierto con venta de expendio el frigorífico Azul, justamente están vendiendo carne al público en el mismo lugar. Y bueno, se habla que también lo van a hacer en un local céntrico de la ciudad y también en la ciudad de Olavarría. ¿Qué me podés informar de este trabajo que está realizando el frigorífico? Mira, esa información me llegó, pero me llegó como una información así, digamos, que hay en el ámbito. Yo de eso no sé nada, ¿viste? Porque yo estoy en la oficina local, el frigorífico sigue trabajando con su gente, que casualmente ahora voy para el frigorífico, que yo hablo con las compañeras del frigorífico. Yo de ahí, más en eso, ¿viste? De que ellos dicen de abrir boca de peña, yo eso no estoy en conocimiento de nada. Yo estuve presente en el frigorífico comprando, justamente por eso te trasladaba esta pregunta, y sé que vino gente de Israel y recorrieron el frigorífico, gente que tiene mucha cantidad de supermercados en Israel, más de 200, y bueno, que podría haber en poco tiempo un tema exportativo muy importante. Mirá, vos sabés que para mí sería estar orgulloso de que por lo menos tengamos un frigorífico y que podamos exportar. Pero escúchame, Diego, en la República Argentina hay 140 frigoríficos exportadores cerrados. Bueno, ojalá Azul pueda trabajar, pueda exportar, ¿viste? Yo soy de Azul y trabajo para Azul y me gustaría que Azul progresara. Ojalá fuera así. Pero vos sabés que yo no veo más de ahí. Claro. No veo más de ahí. Claro. Por más que venga visita de Israel, quien va de esto y de aquello, yo no veo más de ahí, Diego. De la verdad. Y vos sabés que, qué sé yo, me parece extraño, viste, que bueno, que viste que no hay exportación, nosotros no tenemos exportación a Argentina. No. Al contrario, Uruguay, que es más chiquito que nosotros, tiene más exportación que nosotros no tenemos exportación. No hay exportación acá en Argentina. Así que, viste, Diego, eso, para mí, ojalá fuera así, viste, ojalá. Carlos, agradecerte estos minutos y nos mantenemos en contacto, trasladando, como siempre, la información a toda la audiencia. Bueno. Te comento, Diego, que este paro que somos nosotros en NASA ahora, lo va a bancar el CDP de provincia. O sea, que todas las seccionales de todo que vamos a hacer el paro van a acompañar la medida esta, donde va a haber gente cortando rutas. A mí me toca ir al puerto de Bahía Blanca, donde vamos a bloquear el puerto. Sí. Va a haber gente en la regional de Mar del Plata, va a haber gente en la ruta. Van a andar acompañándose en la ruta, visitando oficinas locales, la que trabaje, que no trabaje. Es un paro medio bastante fuerte. Un paro bastante, que se sumó medio jodido, ¿viste? La importante, palabra. Importante. Sí. Carlos, bueno. te agradezco estos minutos y nos mantenemos en contacto para todo lo que se traslade a través de esto que ustedes van a estar realizando el domingo a las 0 horas. El domingo se empezó el paro. Yo voy a estar por la barriga posiblemente la semana que viene haciendo nota ahí para los compañeros, y bueno, para los medios, ¿sí? Así que por ahí, si estás, te llamo y te corres hasta el lugar de arte ahí y ya vamos, Diego. ¿Cómo no? Te esperamos aquí en la emisora entonces para dialogar. Listo, yo te llamo, Diego. Un abrazo muy grande, Carlos, y lo mejor para todos ustedes, para toda la gente de Senasa. Gracias, viejo, gracias. Carlos Alvarado, delegado.